Hola, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Mundo Exterior. Y hoy vengo muy contento. No tengo mucho tiempo, pero espero que este capítulo os guste. Y espero que me quede bien porque es un capítulo muy especial para mí. Hace ya tiempo que quería hablaros de este tema, de los diarios personales. Sobre todo los diarios personales en esta era digital. Es un tema que siempre me ha gustado, de todo esto de cazar recuerdos, de guardar esos recuerdos en la memoria para no perderlos. Y hacía mucho tiempo que quería grabar este episodio, pero ya sabéis, nunca encuentras el momento ni la forma de perfeccionar el guión y saber bien de lo que quieres hablar. También hace algunos días que esto ha cambiado, pues he recibido un par de mensajes o tres de gente que me pedía claramente que le interesaría este podcast. Especialmente uno de los mensajes, a mí me ha gustado mucho, muy especial, de una persona que admiro bastante, y es Malte J, del podcast de charlas, que lo sigo desde hace mucho tiempo por YouTube, bueno. Y hizo una pregunta pidiendo que parecía una app. Me parece que habló de Day One. Y yo le dije pues que estaba muy bien, pero que precisamente tenía pendiente grabar un podcast. Y me dijo que lo estaba esperando y bueno, pues va un poco también para él, para ver si le aclaro un poquito las ideas y bueno, y si os ayudo un poco a vosotros. Y ya no tan solo para hablar sobre el software, sino también un poquito sobre la filosofía y un poquito por qué vale la pena escribir esto y bueno, cómo se desarrolla todo este tema. Para empezar, como digo, quiero tratar un poco sobre lo que hay detrás de esto, el por qué escribimos diarios, por qué deberíamos guardar nuestros recuerdos. Aún recuerdo cuando me compré mi primer iPod, un iPod de 30 GB, de quinta generación, blanco, aún cuando llevaban esa ruedecita tan, tan mona, y que lo podías firmar por detrás, y cuando me planteé que podía firmar, me vino una frase a la cabeza y les pedí que me firmaran. Me acuerdo que llamé a Apple por teléfono para pedirlo y les deletreé la frase cazador de recuerdos. Cuando estaba medio deletreando, el tipo que me atendía me dijo, ¿recuerdos, no? Y yo digo, sí, sí. Como diciendo, a ver, tío, ya te entiendo. Y a ver, me has dicho que te lo deletreé, pues te lo deletreo. Pero bueno, es una anécdota que siempre me acuerdo. Y entonces esto viene a denotar un poquito mi siempre afán de guardar esos recuerdos. En esa época hacía muchas, muchas fotografías, cuando ya no había un smartphone, ni nada por el estilo, y aún las sigo haciendo, pero como ya lo llevas encima, ya pierdes un poco eso de, bueno, estoy haciendo las fotos, ya se están guardando, las tengo sincronizadas por todos sitios. Las fotos las haces igual, pero ya no es esa época en la que iba con mi cámara digital intentando capturar esos recuerdos, esos momentos importantes de mi vida, para precisamente ahora que han pasado ya unos años, pues poder recordar. Y aunque soy joven, incluso muchas veces con los colegas dice, ostras, hace tiempo de eso, ¿eh? Entonces creo que es un punto importante en el momento que estamos, que llevamos unos años ya en esta evolución, gran evolución tecnológica, porque siempre han existido los diarios. Bueno, desde el diario, el famoso diario de Ana Frank, que nunca me conseguí terminar, pero la gente siempre hemos tenido esta necesidad de guardar, de escribir todo lo que nos pasa. Realmente, esto es lo que yo siempre he intentado, pero pocas veces lo he conseguido. Me parece que tengo algún diario de cuando era pequeño, pero vamos, duraba un mes o dos meses, porque esto de irte cada noche a escribir en qué te ha pasado el día, al final no creo que tengamos todos una vida tan interesante como para recordar las cosas que hacemos día a día. Pero las cosas cambian y hoy en día tenemos una facilidad que no necesitamos llevar nuestro diario encima si nos vamos de vacaciones, no sé, si nos pasa algo no poderlo escribir hasta la noche, por ejemplo. Hoy en día tenemos una facilidad de poder hacer esto increíble. O sea, no hemos llegado al punto incluso imaginario, quién sabe, quizá no, al punto en el que tenemos cámaras en los ojos o llevamos las Google Glasses que lo van a grabar todo. No tenemos discos duros en el cerebro precisamente que nos permitan guardar todos estos recuerdos. Aún no hemos llegado a estos puntos. Quizá algún día llegaremos. Últimamente he visto un par de cosas que me hacen temer esto. Pero aún no estamos aquí. Lo que sí tenemos ahora, son las mejores herramientas para facilitarnos estas tareas. Desde los smartphones, las fotografías que podemos hacer con ellos, podemos guardar momentos en cualquier sitio, en cualquier momento, tenemos conectividad ahí donde estamos, podemos capturar cualquier momento de nuestra vida. Y creo que eso es importante porque, bueno, yo soy joven, pero viendo cómo está el mundo, yo no sé si de aquí unos años, cuando yo sea mayor, cuando sea viejo, cuando yo esté que no pueda acordar ni el nombre de mis hijos, si me va a servir intentar acordarme de estos momentos, porque creo que siempre he pensado que es lo único que nos va a quedar. Cuando estés a punto de irte al hoyo, lo único que te van a quedar son tus recuerdos, la vida que has tenido, ni la gente que ha pasado por ella, porque ya quizá no están, quizá estás solo, quizá no lo sabes, pero lo único que te va a quedar es quién eres y tus recuerdos. Y creo que con las facilidades que tenemos hoy en día, ¿por qué no aprovecharlas y guardarlo ya todo desde ahora? Mucha gente empieza a hacer estas cosas, yo mismo, yo me he animado muchas veces, pero como digo, somos un animal vago por naturaleza, no puedo decirlo de otra forma. El humano es vago por naturaleza y lo sabemos todos, y hay quien más y quien menos. Y una cosa que en un principio no te aporta nada, pues muchas veces lo dejas. Pero desde aquí os animo, y a ver si con los siguientes apartados que quiero tratar hoy, os animo a intentar hacerlo, aunque no sean grandes cosas, pero intentad guardar esos momentos de vuestra vida de forma personal. Ya no estoy hablando solo de colgar vuestra fotico en el Facebook cuando os vais de fiesta, o cuando estáis con vuestros hijos, colgarla en el Facebook para que lo vea vuestra familia, no. Ya os estoy hablando de dejar vuestros pensamientos, lo que estáis pensando ahora, cómo veis las cosas ahora, vuestras cosas personales. Tampoco os hablo de escribir un blog, pero lo que os pasa por la cabeza, vuestros más sinceros sentimientos, para ver cómo evolucionáis también como persona a lo largo de los años. Así que desde aquí, de verdad, os aconsejo que lo hagáis. Yo lo llevo haciendo una buena temporada y la verdad es que en esos momentos en que dices, en que recuerdas un momento del pasado y dices, guau, esto hace tiempo me lo planteé diferente, y puedes refrescarte la memoria. Y a veces es curioso, y aprendes incluso de lo que te pasó hace mucho tiempo. Así que desde aquí os animo a que lo intentéis como mínimo, y a ver si con estos siguientes apartados os puedo aconsejar un poco y que veáis un poco cómo lo hago yo y mi opinión. Bueno, y como estamos en esta época tecnológicamente cómoda para todos, lo más normal es empezar a hablar ya de aplicaciones de diarios personales. Para empezar, os voy a contar la primera aplicación de este tipo que me compré. La primera fue Momento, una aplicación para iPhone, y creo que es exclusivamente para iPhone, no tiene ni versión para Mac, ni versión para iPad, ni otros sistemas operativos. Momento se vende como un diario personal, pero que además puede gestionar tus feeds. ¿Qué implica esto? Pues que tú puedes añadir tus feeds personales de, por ejemplo, de Twitter, de Facebook, de Flickr, Instagram, incluso la música que escuchas en las TFM, los sitios donde estás con Foursquare, los vídeos que miras, incluso tu blog personal. Él automáticamente, cada vez que abres la app, recoge y analiza todos estos feeds y te los clasifica en tu diario personal, en cada uno en su día, sus horas. Pero además de esto, está claro que es un diario personal, entonces tú puedes abrirlo y empezar a escribir lo que tú creas, lo que te ha pasado necesario, todo muy bien clasificado por días. Le puedes incluso añadir a esta entrada, a este momento especial, le puedes añadir gente, le puedes añadir un lugar, incluso un evento. O sea, puedes clasificarlo muy como tú quieras, incluso puedes añadir fotos que hagas con el teléfono. O sea, es una aplicación que realmente está muy bien, y a mí lo que más me ha gustado, o sea, desde que estoy usando este tipo de herramientas, una cosa de las que más me gustan es esta forma de no solo que tú tengas que introducir tus pensamientos, sino que además ellos recojan todo lo que tú dejas esparcido por todas las redes sociales y que te lo guarden en este sitio. Esto lo usé durante un buen tiempo, pero al final, ¿qué ocurre? Al menos con Momento, al menos lo que me ha ocurrido a mí, ¿qué ocurre con este tipo de servicios que mezclan tu diario personal con tus feeds públicos de las redes sociales, por decirlo de alguna forma? Pues acaba ocurriendo, además, que con el inconveniente de estar solo en el iPhone, o sea, la cual cosa funciona muy bien cuando estás fuera, cuando quieres escribir algo pequeño, pero no puedes ahí dejar todas tus ideas y tus pensamientos. Si tienes algo muy largo que contar, ahí no puedes hacerlo, no es cómodo. Entonces, ¿qué me acabó pasando? Que al abrir Momento tenía más una copia de todos mis feeds que no mis reflexiones personales sobre algunas cosas importantes. Esto os puede parecer poco, pero contando que puedo hacer unos, en mis buenas épocas, 10-15 tweets al día. Hay veces que me estoy una semana sin tuitear, pero en esa época pues hacía unos 15 tweets al día tranquilamente. Y con un par de posts en Facebook o algunas imágenes en Flickr, que si la música que escuchabas con las TFM, fotos en Instagram y de vez en cuando que hacía algún check-in en Foursquare, vamos, que tenía más cosas de mis feeds que no reflexiones personales, como digo. Por lo tanto, esta aplicación llegó a ser casi inútil si no fuera porque le puedes encontrar una utilidad de hacer un backup de todos tus feeds. Una cosa muy interesante y que pues podría ser una gran alternativa y es una aplicación que solo por esto ya es interesante y es una aplicación que si te ofrece un servicio de esto me parece muy interesante, pero para lo que significa, lo que quiere pretender ser, para lo que yo la quería, no me sirvió. Y lo tengo activado y a veces de vez en cuando la abro para, mira, para que recoja mis feeds, pero con todas las actualizaciones de versiones, cuando pusieron el cloud, o sea, realmente esta copia de seguridad de todos mis feeds no me ha servido para nada. Y bueno, a la larga la he dejado morir. Además, hace bastante tiempo que estamos esperando versiones para iPad, nos han prometido para Mac también, pero hace mucho tiempo que los developers están ahí. Incluso me parece, si no recuerdo mal, que estaban preparando una versión 3 mejorada, pero nada de esto ha llegado. Como esto no llegaba, me pasé a otra aplicación. La siguiente que probé fue Day One, también una aplicación para iOS y esta vez para Mac. Tiene versión para iPad, o sea, para todos los dispositivos de Apple. Me parece que no tiene para Windows o otros sistemas. Pero ¿qué pasa con esta aplicación? Esta es la aplicación que muchos preguntan si está bien, si merece la pena el precio. Yo os digo que me la compré tanto para iOS como para Mac. Es quizás la aplicación que más me gusta, es la que llevo mucho tiempo usando estoy muy contento con ella. O sea, antes de acabar el podcast, si os tengo que recomendar algo, va a ser este. Eso lo tengo muy claro. Y, por ejemplo, ¿qué características importantes tiene? Para empezar, una interfaz muy, muy cuidada. Me encanta. Es muy parecida en todas sus versiones, por lo que no tienes que estar aprendiendo cosas nuevas en una ni otra. Cuando la actualizan casi simultáneamente, con un día de diferencia o poco, tanto para Mac como para iOS. Hace poco que han hecho una nueva actualización que te permite importar fotos, incluso cosas de Foursquare y alguna cosita más, me parece, no lo he mirado mucho. Porque realmente lo que me gusta de esta aplicación es la forma y la comodidad que tienes al escribir. Tú solo de abrirla ya puedes, o sea, tienes un pequeño menú y tal, como si tenéis algunas imágenes que podéis ver en su web, pero tú solo de abrirla, tanto en la versión de Mac como para iOS, le das a añadir y ¡pam!, ya tienes el editor de texto y puedes empezar a escribir tranquilamente todo lo que quieras, lo largo que sea. Es muy cómodo. Incluso directamente puedes escribir en Markdown, que te formatea muy bien el texto de una forma muy rápida. En la última versión, como digo, puedes añadir algunas fotos, incluso taggear la localización donde estás. Me parece que, por lo que veo, sí, también te guarda la temperatura en la que estás escribiendo esto. O sea, más curiosidades imposible. Y luego, cuando ya lo tienes escrito, tienes una especie de timeline que te dice cada día y un pequeño, una entradilla de las entradas que tienes ese día, y tienes, puedes ir bajando y tienes todo organizado por meses y por semanas, y luego puedes acceder también por calendario e incluso te puedes guardar tus entradas favoritas, que esto yo no lo utilizo mucho, la verdad. O sea, la navegación es perfecta para mí. La interfaz está muy cuidada y la comodidad y forma de usarlo es, bueno, es la mejor que me gusta. Además, aprovechan al 100% de las características que da el ecosistema de Apple. Por ejemplo, en el Mac tienes la pantalla completa, tienes el servicio de notificaciones integrado en Mountain Lion. ¿Por qué usan el servicio de notificaciones? Porque tiene una cosa que a mí bastante me gusta mucho, puedes activar o desactivar, pero le puedes decir que te avise cada día, cada semana, cuando tú quieras, para, ¿cómo está tu vida? Escribe algo en el diario. O sea, puedes indicar que te avise tanto en el Mac como como en los teléfonos y en el iPad. Es muy cómodo porque a veces ya te se olvida y pues con una pequeña notificación dices, ostras, va, pues voy a escribir nada, un par de minutos a ver qué me ha pasado desde la última vez. Yo, por ejemplo, lo tengo activado una vez por semana, porque con hacer un resumen semanal de lo que de tu vida ya tienes bastante. Y además, lo mejor de todo es que está sincronizado por iCloud, además está sincronizado muy correctamente. Sabemos que iCloud da bastantes marrones, Apple tiene que esfabularse mucho con iOS 6. Pero está muy bien sincronizado todo, tú lo que escribes en el Mac lo tienes directamente en tus dispositivos, o sea, puedes estar en la calle y escribir algo y cuando llegas a casa acabarlo de escribir. Yo lo hago muchas veces, me dejo, si me ocurre algo, por ejemplo, dejo una idea mientras llego a casa escrita y luego cuando tengo más tiempo y estoy más tranquilo, pues acabo de completar para dejar esos detalles que quiero recordar algún día. Sin duda, esta es la aplicación que os recomiendo, pero sin duda, ¿eh? Los que estéis dudando, vale mucho la pena. Si estáis pensando en dedicaros y queréis gastar un poco de tiempo en vuestra vida para almacenar vuestros recuerdos, creo que es la aplicación que debéis tener. Hay muchas aplicaciones de este tipo, muchas. Luego ya veremos que hay un montón. Pero yo creo que esta es la mejor que hay. Quizá lo único que no tiene esta, pues es lo que ofrecía, por ejemplo, un momento, todo el tema este de los feeds, de que recoja toda tu información en redes sociales y lo tenga. Pero es que precisamente no es lo que quiero en estos momentos. Si queréis, hay otras alternativas. Pero yo, personalmente, lo que buscaba ahora es algo como Day One. Como digo, en la última versión se puede conectar con Foursquare y puedes añadir fotos, puedes incluso lo del tiempo que he comentado. O sea, han añadido cosillas interesantes que creo que no desvían el objetivo principal de la aplicación, que es que tú te sientes y escribas y puedes hacerlo desde donde quieras, pero que también lo tengas en el ordenador y puedas escribirlo. No se desvían de esto, y la interfaz es preciosa, sino que añaden algunas cositas, detalles, que te pueden interesar hacer en momentos puntuales. Pero en cambio con el otro tipo de aplicación que recoge todos tus feeds, siempre tienes esa basura, no he encontrado ninguna app ni servicio que te ofrezca esta dualidad correctamente. Me diréis, puedes desactivar y usarlo solo como diario. Y sí, pero para usar Momento solo como diario, por ejemplo, uso Day One. Porque la gran característica que tenía Momento es que te pilla todos esos feeds. Pero continuemos. Y el siguiente que he probado, que probé antes de Day One, probé un servicio web esta vez. No es una aplicación, o sea, es un servicio web, o sea, que podéis acceder todos, que se llama Scriber. Y también se vende como el diario personal que tú ya estás escribiendo, lo venden así, ¿vale? ¿Y qué hace? Básicamente hace lo mismo que Momento, capturar todo lo que pueden de todas tus redes sociales, aunque me parece que tienen menos que Momento, porque esta tiene Facebook, Twitter, Foursquare, Flickr y Tumblr, y si no recuerdo mal, Momento también tiene Instagram y tiene muchas más. La idea es la misma, y yo lo estuve probando, y a ver, características principales es esto, o sea, cada vez que te conectas o cada día se va bajando todo lo que tú has hecho en las redes sociales, además puedes escribir lo que tú estés pensando, también lo puedes hacer desde el ordenador tranquilamente porque es una web, y como pequeña curiosidad, aunque no sé si sirve mucho, porque no sé si lo hacen aquí en España, pues es que te pueden imprimir un libro con todo lo que tú has puesto en este servicio, en Scriber. Además, tiene otra cosa que me gustaba, era que te envía un correo cada noche. Me parece que puedes configurar la hora, pero te envía un correo cada noche y tú directamente contestando ese correo ya tienes esta entrada en el servicio. Eso me parece realmente muy interesante. Aunque, como digo, My Day One también tiene esa posibilidad de enviar una notificación. ¿Qué es lo que no me gusta de este servicio? Y que se carga este servicio y un montón que hay. Y es que yo puedo tener Facebook, puedo tener Twitter, puedo tener lo que vosotros queráis. O sea, tengo de todo. Pero ahí dejo las cosas que me interesan que sean públicas. Y vale, escribir, por ejemplo, es privado. Pero esto de dejar mis momentos personales, mis elucubraciones en la nube, pues mira, ya no me gusta. O sea, hay gente muy maniática con todo esto y yo no lo soy. Yo no lo soy, yo cuelgo cosas y quiero decir, a veces soy muy feliz y digo, bueno, mira, subo una foto al Facebook, bueno, pero la puede ver todo el mundo. Y bueno, pero es que la subo y no me importa. Pero se puede salir de Facebook y la vea mucha gente. Bueno, mira, sí. A veces pienso, bueno, si tenemos que estar así ya no vamos a usar nunca nada. Pero también, por otro lado, en estos casos en el que es algo personal, nunca meto nada en internet, ni en Dropbox, ni en ningún sitio. O sea, eso sí que lo tengo sagrado. Igual que de una forma puedo poner muchas cosas públicas que no me importa que vea mucha gente, por otro lado, lo personal lo intento resguardar muy bien. Y de esta forma te cargas, pues, un montón de cosas. Intentando recuperar un poco de información para este podcast, me he encontrado con muchas aplicaciones que no sabía ni que existían. Me parecía que había pocas y no sabía ni que existían, como Penzu o Life, que me parece que son así en las que no tengo ni idea de qué van, pero me parece que son las que más se usan. La de Penzu parece que está bien, que tiene para iPhone y para Android, y bueno, es que me parece que es una web app, o sea que, pero como os digo, porque parece que están todos sus servidores y no, que no me acaba de gustar esta idea. Como digo, como yo lo enfoco, vosotros quizá lo enfocáis de otra forma, pero como yo lo enfoco es dejar esos momentos, esos pensamientos personales que tienes en la cabeza y pues que creo que no deben estar publicados en la nube. Creo que hasta aquí ya os he hablado de todas de las aplicaciones que yo uso y que yo he usado. Así que ahora vamos a pasar a otro tema. Bueno, después de hablaros de las apps que yo he usado intensamente, quiero decir que he estado usando bastante tiempo y la que estoy usando ahora, que es Day One, os quiero hablar de otras formas de guardar vuestro diario personal también, pero es quizás otras formas de guardar vuestros recuerdos que ya no están tan lo que estoy diciendo de sentaros y escribir y tal. Bueno, quizá la primera que he usado y que es una app, vamos, multidisciplinaria que la puedes usar para todo, es polivalente, se come lo que le eches encima y es Evernote. Durante bastante tiempo estuve usando o quería usar Evernote para mantener mi diario personal y Evernote cumple todas las características que cumplen las otras aplicaciones y que puedas buscar una aplicación de este tipo. O sea, tienes versión web para Mac, para Windows, para iPhone, para Android, para lo que tú quieras. Puedes guardar fotos, puedes escribir, puedes guardar audio. Bueno, ya sabes lo que es Evernote. Podéis hacer lo que queráis con ella. Y la intenté enfocar para guardar un diario personal, pero no me... Como os digo, la interfaz es algo importante porque estás sentado delante del ordenador escribiendo y dejando volar tus pensamientos. Y creo que lo que tengas delante realmente importa en estos momentos. Y Evernote, pues, para todos los demás está muy bien, pero para esto no me acaba de gustar. Al final lo he acabado usando de diario, pero más de diario de trabajo, para mantener diario, día a día lo que hago, lo que aprendo y mantener esto, pero no de diario personal. Eso lo dejé de hacer. Luego, también existe otra forma de guardar vuestros recuerdos, peliaguda para algunos, odiada por muchos, y que a mí me gusta, pero tampoco lo veo como lo que yo hablo, un diario personal. Y es el timeline de Facebook. El nuevo perfil que ahora ya me parece que ya está impuesto a todos, aunque ya hace mucho tiempo que lo tenemos. Y yo creo que es una buena forma para guardar vuestros recuerdos. Quiero decir, todo lo que sea público, no sé por qué la gente se queja del timeline, la verdad. Porque para mí, personalmente, es una de las mejores formas y una de las mejores novedades que ha hecho Facebook. Porque puedo ir a mi perfil y recorrer literalmente mi vida. O sea, puedo viajar por mi timeline y ver lo que he estado haciendo en cada momento. Los momentos especiales, los eventos importantes. Quiero decir, es básicamente el timeline de nuestra vida, lo más cerca que tenemos de llegar a poder recordar todos nuestros momentos. Claro está que siempre cosas que sean públicas y que no nos importe que vea todo Dios. Que es lo malo de Facebook, digamos. Lo que para cosas personales no lo puedes usar. Pero realmente yo creo que es un muy buena herramienta para, si más no para dejar tus pensamientos personales, a no ser que lo uses de una forma muy privada y, como digo, tampoco me fiaría yo de Facebook ni que lo usara yo solo, sino pues para recordar esos momentos especiales con los amigos, con la pareja, esos cambios de trabajo, de vivienda, no sé. Me gusta mucho y como está preparado también me encanta cómo es la interfaz, la verdad. Luego también existen multitud de otras redes, digamos redes sociales, para incluso que solo sirven para iPhone, incluso que solo sirven para Android. Hay muchas, o sea, han salido como las setas. Y la verdad es que hay bastantes interesantes y que se enfocan mucho a la privacidad y a círculos privados. Y quizás una de las más curiosas es Pair, una aplicación que básicamente es para usarla tú con tu pareja y que te permite dejar un poco de lado el WhatsApp o el iMessage para hablar con tu pareja, y te da algunas chorradas como que si pulsáis la pantalla en el mismo lugar a la vez, pues el teléfono vibra como si os hubierais tocado virtualmente. O enviarle, en vez de los típicos zumbidos, pues le envías un estoy pensando en ti. Y chorradas varias. Pero si lo enfocas también como para guardar momentos especiales entre tú y tu pareja, pues no está mal. Es una cosa que, pues mira, es otra forma de guardar los recuerdos, como digo. Pero a mí me ha durado 2 días. Y otra aplicación muy interesante, que a mí me gusta mucho como aplicación, como diseño y la usabilidad. O sea, bueno, me parece que es una de las aplicaciones mejores que he visto desde hace mucho tiempo. Y es Path. Path para iOS, para iPhone. Es también una red social. O sea, ya hace mucho que hubo polémica porque subían tus contactos a la nube. ¿Ves tú qué chorrada? Y a mí me gusta mucho. O sea, hasta hace 3 semanitas que no me la bajé porque nunca me interesó esto con una red social. Sí, otra red social. Ah, pero es privada, solo te puede añadir tus 50 amigos más cercanos. Y bueno, a ver, yo Facebook lo uso así y ya tampoco lo quiero más. ¿Y por qué no voy a usar esto? Simplemente pues porque estoy yo, a mi pareja porque le envío un mensaje y me inscribí yo mismo desde su parte, y algún colega más, pero bueno, o sea, mi gente más cercana, por desgracia, ni es geek, y la mayoría de mis mejores amigos no tienen incluso ni teléfonos tan avanzados. Sí, es así de lamentable, pero aún hay gente así por la vida, y son mis mejores amigos. Hablando de paz, lo que me encanta es que está enfocado a guardar momentos. O sea, tú puedes dejar momentos de tu vida, desde fotos, desde comentarios, la música que escuchas, una peli que has visto, el sitio donde estás. Incluso una cosa muy curiosa que cuando la vi flipé es que cuando te vas a dormir le puedes dar al botoncito de me voy a dormir y se publica Alex se ha ido a dormir. Y cuando te despiertas mañana le das y dices Alex se ha despertado. O sea, chorrada como una casa, pero que me gustó mucho esto de que está enfocada a guardar momentos de tu vida. No es, o sea, es una red social y vamos, pero no sé, yo lo veo como el concepto de guardar quizá momentos de tu vida, a más de ir escribiendo, la Esteban está por la tele y es tonta, o Twitter ha caído, chorradas así, vamos. Creo que este es el acierto de Path y yo lo usaría, si no digo porque para usarlo solo no lo uso, ¿de acuerdo? Como digo, estos son otras formas de guardar estos recuerdos. formas distintas, no, ya no tratando directamente de tu diario personal, pero sí que también te permitirán en un momento dado recordar tu pasado, recordar tus momentos especiales. Así que si no os gusta escribir lo que pensáis, vuestros momentos, vuestras cavilaciones mentales, pues podéis plantear usar algún tipo de alternativa de red como esta, o aprovechar el Facebook ya no solo para usarlo de red social y contactar con vuestros amigos, sino enfocarlo también pues para dejar un poquito un rastro de lo que habéis hecho en vuestra vida. No sé, yo os lo recomiendo sinceramente que utilicéis una aplicación de diario personal como Day One. Y bueno, yo creo que hasta aquí estas alternativas, digamos, a aplicaciones más tradicionales. Bueno, y para ir acabando ya en esta última sección del episodio, yo os quería hablar de lo que para mí sería la app de diario personal perfecta. Pero antes de ello, quiero tratar otro pequeño tema. Y es que uséis la aplicación que uséis, ya sea de One Momento o el timeline de Facebook, Path, Evernote, cualquiera que queráis usar, las mil alternativas que hay. Yo realmente os aconsejo que penséis bien el uso que le vais a dar y no mezcléis contenido. Me refiero, o sea, he hablado durante este episodio de que lo puedes enfocar de distintas formas, de diario personal con tus pensamientos o para recoger los feeds que dejas en todas tus redes sociales. Pero hay gente que incluso pretende usar este tipo de herramientas como para guardar sus recuerdos, pero ya hablando de recuerdos, de guardar un montón de fotos sobre, yo qué sé, sobre la boda, guardar un montón de fotos sobre el cumple, guardar un montón de fotos sobre no sé qué, guardar vídeos. Y, o sea, no mezcléis las cosas. Si queréis guardar álbumes de foto, usad iPhoto, Picasa, lo que queráis. La subís a Facebook, como queráis. Si queréis guardar vídeos, lo mismo. O sea, hay alternativas. No quiero decir que no lo podáis hacer, o sea, como digo, en Day One puedes poner fotos, pero puedes poner una foto especial que describa el momento. No las 20 fotos que has hecho cuando te has ido de fiesta, o las 50, o las 100 que han hecho todos tus amigos, no. ¿Por qué no? Pues porque aparte de que vais a mezclar información relevante con irrelevante, os va a costar mucho más encontrar algún día. Y como os digo, vais a acabar dejándolo de usar porque el uso que le estáis dando no es el óptimo. Y para lo que tenéis delante, aunque parezca una chorrada, la interfaz que tienes delante no es para eso. Y os aseguro que lo vais a dejar al final. Si queréis usar este tipo de herramientas para esto, pues no os van a ir. Usadlo para otra cosa o buscad otras herramientas que se adapten a lo que vosotros queréis. Yo de lo que os estoy hablando es de diarios personales, como repito, en los que podáis dejar vuestros pensamientos. Si queréis, yo os recomiendo una mezcla entre todo, usad Evernote, que se lo traga todo, como he dicho, y os puede servir muy bien. Así que yo creo que quizás es lo que os recomiendo. Como digo, os quería hablar un poco de la aplicación, bueno, de lo que para mí sería la aplicación ideal en cuanto a este tema, en cuanto a diarios personales. Bueno, yo tengo muchas ideas para una aplicación de este tipo y que incluso he empezado a implementar un pequeño prototipo hacía tiempo y que como acostumbra pasar con estas ideas locas, pues la acabas dejando porque tienes otras cosas más importantes que hacer y que espero que pronto terminar y que salga bien todo. Pero básicamente me gusta mucho Day One, me gusta mucho Momento y me gustan mucho todas las que os he dicho, pero les falta a todas ellas un paso más. Un paso más en el que lo puedas unir todo, como he dicho, o sea, me diréis, pero si nos acabas de decir que no lo hagas. Sí, porque yo no he encontrado la herramienta perfecta para hacerlo. Pero si encontrar una herramienta que me permite escribir cómodamente mis pensamientos como Day One y que además me pueda hacer un backup o sea, que pueda absorber todos los feeds que dejo en todo internet, yo la usaría. Y Momento hace eso, pero yo creo que mezclándole demasiado y con algunos detalles que yo cambiaría profundamente. Y además, ya no solo estamos hablando de esto, estamos hablando de integrarlo con todo lo que tú haces diariamente. Hay muchas cosas que puedes hacer, por ejemplo, la idea de Path, de cuando usas Nike Plus que publique un evento en Path de que estás corriendo y que tus compañeros puedan animarte, es una idea genial. Genial. O sea, no pretendo que la aplicación perfecta sea una mezcla loca de todo, sino una mezcla inteligente de lo que tú puedes necesitar en cada momento, pero que todo ello, aunque sea con diferentes aspectos, que sean los feeds, los personales y cosas que haces día a día, aunque sean diferentes aspectos, pero que al fin y al cabo todo te ayude a que cuando tú quieres recordar un día, lo puedes hacer y recuerdes todos esos momentos. Porque yo creo que esto aún yo no lo he encontrado. Si alguien me recomienda una aplicación del estilo Momento Day One, o sea, perfecto. Pero yo no he encontrado nada así que a mí me convenza. También tengo que decir que son muy tiquismiquis con las apps. Pero ya os digo, la aplicación perfecta de este tipo no existe. Y si queréis una, es Day One. Así que nada, creo que han sido unos 36 minutos largos. Espero que no os haya aburrido mucho. Espero que haya resuelto algunas dudas y dado algún consejito. Y bueno, estoy aquí para lo que queráis. Espero que tú, MatJ, te acabes comprando ya Day One si no la has hecho ya y la uses y nos cuentes cómo te funciona. Y a los demás os repito que uséis alguna, que el mundo está muy jodido, el ser humano está muy jodido y lo único que nos va a quedar son nuestros recuerdos, así que manténlos bien guardados y con un buen candado. Nada más. Sabéis que me podéis encontrar en Twitter, soy Alexito4, o en el blog elmundoexterior.es. Un saludo y hasta pronto.